7 meses entonces hace que existe Maldonado como banda. ¿Y cómo fue que salió Maldonado? ¿Fue inmediatamente después del fin de Adicta? O casi diría hubo que fue antes. ¿Fue antes? Digamos que la culpa del fin de Adicta es la existencia de Maldonado. No, para nada. No, veníamos trabajando en unas canciones que como no tenían... como no estaban como encajando en Adicta. En Adicta, claro. Nosotros tres. Que son los tres ex-adicta, digamos. Claro, ¿sí? Falta Julián también, que es un ex-adicta, pero no está. Y bueno, Adicta se terminó así como de golpe, y a la otra semana dijimos, si tenemos canciones, si tenemos ganas de tocar, tenemos que tocar. Uh-huh. Y Joaco y Fede se conocían en el colegio, así que Joaco introdujo a Fede al grupo familiar. Y en 2 semanas estamos tocando, o sea, por lo menos ensayando. Y el sonido de Maldonado es mucho más orgánico que el primer sonido de Adicta, pero tiene algún punto de contacto con los últimos temas que hacían. Sería inevitable, porque somos los que tocamos, somos los que componemos. Uh-huh. O sea, sería inevitable, y aparte no sé por qué romper con algo que me parece que estaba bien. O sea, seguir como una línea es coherente, por lo menos. Sí, Fede trajo como otra... una cosa más rockera que estábamos buscando, y la verdad que todo encajó a la perfección. ¿Y vos ya no extrañás más laburar solo? ¿Laburar solo como en las épocas de Audio Perú, por ejemplo? ¿Laburar y hacer todos los instrumentos vos? Es como hacerse la paja, boludo. Va, está bueno, pero ya no, basta, ya estoy cansado. No esperaba esa comparación, mirá. No, bueno, es bastante gráfica. No, me encanta trabajar con una, bueno, no, desde que... con Diego lo conozco más porque entró antes a Adicta, pero cuando entró Joaco ya todo se transformó como muy orgánico y empezamos a trabajar juntos hasta en la producción. No, ya, yo ya como desligué cosas que ya me estaban irritando, y Joaco como se hizo parte de la parte técnica y como idear cómo grabar y todas esas cosas. La verdad que ahora forma parte de su trabajo. ya me desligué. Quienes nos visitan son Maldonado. En realidad, preséntense cada uno de ustedes, vamos. Bueno, Diego, bajista de Maldonado. Ahí va. Joaquín, baterista. Allá lejos. Fede, voz y guitarra. Voz y guitarra. Y yo soy Rudy Martínez. Rudy Martínez. Está faltando Julián Fraus. Julián Orita, de la guitarra. Y Maldonado tiene una fecha que se viene, es el 20, ¿no? Mañana tocamos en Roxy Live. Sí, bien. A la 1. Es gratis. Por suerte, por las que no tenemos un peso. Y después tenemos el 20, tenemos una fecha en Don Telmo a las 0 horas, el sábado 20. Estos temas del EP son los primeros temas que salieron, digamos, en estos 7 meses que tiene la banda de vida. Hay más temas, me imagino. Sí, tenemos casi 20, ¿no? Sí, tenemos como para un disco. Un disco entero. Pero, ¿por qué sacaron el EP con estos poquitos temas nomás? La cosa fue la siguiente. Empezamos y de toque se armó un repertorio muy grande. Había muchos temas que todos teníamos guardados, y se fueron sumando, y como que todos nos fue gustando mucho. La idea del EP tuvo que ver más que nada con que no había nada nuestro que la gente pudiera en su casa agarrar y decir, escucho esto y veo qué es lo que hacen. Entonces dijimos, hagamos algo rápido, claro. Elijamos 6 canciones que nos parece que representan el momento y saquémoslo lo antes posible. Meterse en un disco hubiese sido mucho más largo, y poder resolverlo así en un par de meses para que ya exista algo que vos puedas adquirir, escuchar, nos parecía que era importante. Por eso fue la idea del formato y EP. Se metieron a grabar esas y nada más que esas. O sea, por ahí todas las otras que dicen que tienen dando vueltas, por ahora no están grabadas. No están grabadas. Nuestra idea igual, o sea, porque es lo que nos es más natural, es... estar todo el tiempo, como uno todo el tiempo está grabando y produciendo cosas nuevas y haciendo. Y un poco la idea que teníamos era, bueno, ir ahora empezar a grabar de vuelta. Y de acá a un corto tiempo, sacar un disco entero o tal vez un EP. Ya sin la urgencia. Con la misma lógica de sacar otro EP, ¿no? Exacto. Por ahí, con esa cosa... Ahora ya empezamos a grabar el otro. No, en estos días empezamos a grabar los otros 6 temas de otro EP. Y aparte, realmente todos los discos terminan en tu computadora, así que nos parece que online es la mejor respuesta. Es respuesta inmediata, lo que creas hoy lo escuchas mañana. Ya no necesitas como pasar por todo el proceso, es el tedioso de la fabricación y uh-huh. bla bla. Así que en breve tenemos, ni bien vamos teniendo material, lo vamos subiendo. Inclusive subimos cosas en vivo, es la idea, grabar el show en vivo y empezar a subir videos. Es comunicación directa. Uh-huh. ¿Y mañana van a regalar también las tapitas del EP? Se lo darme para que se arme los discos la gente. Uh-huh. La tapa impresa, que se lo impriman tranquilo en su casa y que se tomen un laburito. Bien. Para tener el disco de verdad. Claro, el que lo quiere todavía. Uh-huh. Sí, en realidad el disco físico, la imagen ayuda a reinterpretar lo que hay inside, ¿no? Entonces, y me parece, el concepto. Claro, ¿no? Me parece que le hicimos un arte de tapa muy interesante. Uh-huh. Y también Maldonado, como surgió con esa idea de Tomás Maldonado, que es un artista de los 50, y nos gusta mucho la estética pop uh-huh. esa. Y entonces también como... es como un homenaje. Uh-huh. Así que todo cierra por ahora. Pensaba también, vos recién decías que los discos terminan tarde o temprano en la computadora y muchas veces pasa, está cada vez más instalado la cuestión de además de los tiempos. Por ahí suena como una sí, un lugar común, es verdad, pero cada vez verdad. Hay más bandas que sacan EPs o material apenas lo tienen. En realidad, todavía el formato fijo te institucionaliza, ¿no? Si vos sacás un disco y tenés un disco físico, sacaste un disco. Sí, es como una piedra fundamental de algo. Claro. Sí. Pero bueno, hay que empezar a zafar de pero eso. Pero también la dinámica de sentarte en tu casa a escuchar un disco largo es algo que cada vez existe. Yo tengo menos, ¿no? 2000 discos en una valija, o sea, nunca más volví a verlos. Entonces, si no lo hago yo, ¿por qué quiero imponer que la gente me compre un disco uh-huh. y se lo guarde en la valija como yo? Y capaz que algunos de esos discos que tenés en la valija los escuchás en la compu. Sí, totalmente, uh-huh. ¿no? Es que los tenés bajados uh-huh. o los tenés en toda la red, que es infinito. Uh-huh. Bien. Escuchemos un tema más del EP de Maldonado, El Cuerpo. Escuchamos y después se tocan algo acústico. Acústico, pero no tanto, quizás. 10 a 13, Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo. Rock 93.7. Probamos sonido, suena todo bien, así que adelante, Maldonado, en vivo, en todas las mañanas son iguales. Déjame ir o déjame entrar. Sabemos que me extrañarás. Nunca me fui, nunca volví. Estuve confinado a un amor sin un porqué, con malas experiencias que en la quietud me asustarán. Un mundo blanco y negro. Siéntate aquí junto a mí, hablemos del buen trato que me perdí. Ah, ah, ah, que me perdí. Ah, ah, ah. Déjame ir o déjame entrar. Sabemos que me extrañarás. Nunca me fui, nunca volví. Estuve confinado a un amor sin un porqué, con malas experiencias que en la quietud me asustarán. Un mundo blanco y negro. Oh, oh, oh, oh. Déjame sentirme bien, al menos por un trago. Recuéstate aquí junto a mí, hablemos del buen trato que me perdí. Ah, ah, ah, que me perdí. Ah, ah, ah. Eso fue Buen Trato. Ahora vamos a tocar El Amor en Do. ¿Bache? Un bache, pero... estamos. Ven a ver cómo se desarma nuestro amanecer. Nosotros sentimos que lágrimas que caen ya no tienen filo. No puede ser, no quiero estar junto con otros en un mismo lugar. Bajo esta misma piel, bajo tu protección,

Para mí nada es más nuevo que mi infancia. Siempre un miedo que me deja la mitad. Y que llueva lo que quiera llover, me sobra un toco de esperanza. Que digas que todo va bien, todos tenemos una trampa. Lo que nunca vas a poder hacer es escapar de tu mirada. Maldonado en vivo en todas las mañanas son iguales. Antes de su show de mañana en el Roxy Live, ahí en Niceto Vega, al 5500, ¿a qué hora más o menos? A la 1 o'clock. 1 o'clock. Y el 20, el sábado 20, en Don Telmo. A las 12. Bien. ¿Eso tiene que ver con una especie de homenaje a Depeche Mode? A Depeche Mode, sí, el sábado. ¿Cuál van a hacer ustedes? 20. No sé. ¿Cuál? Bueno, varios. Pará, vamos a sorpresa. Hacer una sorpresa. Una sorpresa que la vamos a definir en estos días. Pero por lo pronto mañana. Qué complicada la pregunta. Una sorpresa definiéndose. Qué complicada la pregunta. Bueno, si quieren saber más, igual mañana se apersonan ahí en el Roxy. Esto es Niceto Vega 5542. Bien. Roxy Live, medianoche, les tiramos. Sí, medianoche. Vayan antes. Calor. Escuchan un poco de música. Coche y las pirañas. Ahí va. Y Gori pone música, así que son todos perfecto. Amigos. Rudy Martínez, Federico Hoffman en viola, Rudy Martínez en teclados, el señor en Joaquín iPad. Franco. Bueno, yo no quiero hoy. Romper el misterio. Hoy en iPad. En teclados iPad. Marca de paso. Uh-huh. Joaquín y Diego Rodríguez, ausente Julián Frausto. Le mandamos un abrazo muy grande también. Uh-huh. Gracias por venir, chicos. Gracias a ustedes, la invitación, todo. Por favor. Siguen entonces mañana en el Roxy, allí los estaremos viendo. Esto es todas las mañanas son iguales en los últimos 10 minutos del programa. Si es tarde para correr.